Sí, Hugo Leglice, secretario general de ATE San Juan, secretario de CTA San Juan, secretario general de CTA San Juan. Lógicamente, un poco preocupado en la situación ambiental, que no solamente se presenta en nuestra provincia, sino abarca gran parte del país y del planeta. Mayormente, el tema que nos preocupa es la minería, aunque no estamos en contra de la minería, estamos en contra de la forma que se ejecuta ese tipo de tarea, en la cual no coincidimos, porque nosotros pensamos que la riqueza que existe en la tierra se puede extraer, pero en beneficio del bienestar del ser humano, es decir, del pueblo, cosa que hasta aquí no ha acontecido con los sistemas de explotación que hay y con las partes de los tratos financieros que se llevan a cabo con distintas compañías, distintos actores dentro del ámbito de la minería. Nosotros, el tema de contaminación, una de las más preocupaciones veladero, que a pesar de ser cielo abierto, la mayor contaminación es la del tema del combustible, que se queman 1 millón de litros diarios de combustible en la explotación de eso, y nosotros creemos que eso afecta totalmente a lo que es el medio ambiente. No, también hay ciertas contradicciones en el tema del cianuro. Lo que nosotros creemos es que, como defendiendo el medio ambiente, tenemos que realizar algunas tareas que nos permita evacuar toda duda, y que nosotros queremos que la minería sea un hecho beneficioso para una sociedad y no una condena. Nosotros queremos que las riquezas de la mina estén al servicio de un pueblo. Nosotros queremos que esa riqueza quede en la Argentina. Lamentablemente, en la Argentina no queda más que los socavones y la contaminación y la miseria de los pueblos que fueron, como se llama, utilizados para esa maniobra de tipo de robo, podríamos decir, que se produce de nuestra identidad argentina. Para eso, tampoco el tema del trabajador es como lo dicen. Hay falencias, ha habido movimientos de fuerza en las minas del Veladero, que está explotando la Barry, como la cara principal, aunque hay otras empresas que también convienen con ellos en este tipo de trabajo, y sabemos que hay los salarios no son tanto como los dicen, las condiciones tampoco son muy humanas, trabajan a 4.600 metros de altura, van 14 días lejos de su hogar y vuelven 14 días.